Ser mujer. No hay puerta, ni cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra.